Levantamos las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba. Tema éxito, y en la cuna. Y esto dice así, escucha, vamos. Y en la cuna es atrevida. Contale quien te enseñaba a gozar en una cama. Y ahora sí, Mar del Plata, levantamos una mano, levantamos la otra. Palma, palma, palma, palma, palma. Cumbia Quiroz, Cumbia Quiroz, en vivo, claro que sí, escucha. Y como dice Abel, vamos. Viví con vos momentos de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Y agradezco todo lo que hiciste. Amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Podés estar con muchas mujeres y más. Ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí. Esa sucia con la cual está. Se cree que gano, pero come las obras que le quedo. Podés estar con muchas mujeres y más. No eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí. Esa sucia con la cual estás. Sí, como